Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría. Por Club 925. ¿Qué tal? Estamos nuevamente aquí en Lunes en Finanzas para Todos. Felices de estar aquí con un tema más de educación financiera. Estamos convencidos que podemos cambiar la economía del país educando financieramente una familia a la vez. Solo quiero hacer los anuncios normales, ¿verdad? Nos pueden enviar comentarios vía WhatsApp al 7891-8898. Y nos pueden hablar a la cabina al 2283-2515. También nos pueden seguir en Fisherman Educación Financiera en Facebook. Y para todos aquellos que nos empiecen a seguir en el Instagram, que es fisherman.wm, van a tener un descuento especial en la hora de consulta. También nos pueden seguir en Twitter en @fishermanwm y en LinkedIn en Fisherman Wealth Management. Ahí nos pueden estar hablando y haciendo comentarios. Soy Alfredo Escalón de Fisherman Wealth Management y estamos felices de traer un tema más. Tenemos un objetivo claro nosotros en Fisherman, que es que estamos comprometidos a mejorar la calidad de tu vida. Queremos de verdad tener un impacto. Queremos darte una herramienta que te dé una genuina oportunidad de hacer tus sueños realidad. Y es por eso que el tema de hoy se va a tratar de cómo parar mis imprevistos. Es un tema, digamos, un poquito complicado, porque la mayoría de personas con que nosotros nos reunimos nos dicen que no le pueden pegar a su presupuesto por los imprevistos, o no lograron salir en el mes completo bien porque le salió un imprevisto. Y a mí me gusta que hagan una reflexión ahorita y que digan qué es de verdad un imprevisto. Muchas veces hay personas que nos salen diciendo, mira, yo tuve un imprevisto, tuve que cambiar las llantas del carro. Y yo siempre les pregunto, ¿y no sabías que se cambiaban las llantas del carro? ¿No sabías que se te iban a acabar? Entonces yo digo que no es un previsto, sino que es un no previsto. Yo no lo logro ver. Porque normalmente cuando nosotros tenemos un presupuesto, hay dos tipos de gastos. Los gastos que son mensuales y los gastos que no son mensuales. Y normalmente las personas ver los gastos que son mensuales se les resulta fácil. Es fácil venir y decir, yo sé cuándo tengo que pagar la luz, y sé cuándo tengo que pagar el agua, y sé que tengo que una vez a la semana comprar el súper y ponerle gasolina a mi vehículo y pagar la colegiatura del colegio de los niños. Pero hay gastos que son no mensuales, hay gastos que yo no son todos los meses, que el cobrador no viene todos los meses a tocarme la puerta, o que no vienen a decirme las llantas del carro no las cambio todos los meses, o el mantenimiento, yo no pinto mi casa todos los meses, o no matriculo en el colegio a mis hijos, o no me voy de viaje o de vacaciones todos los meses, pero sí lo hago en algún periodo determinado. Y de eso vamos a hablar ahora, de los gastos que no son mensuales. Nosotros en promedio nos hemos dado cuenta que las personas gastan alrededor del 10 al 15% de sus ingresos en gastos que no son mensuales. Y voy a hacer una lista sencilla de las cosas que vienen en gastos que nosotros hemos determinado como gastos que no son mensuales. Voy a poner el mantenimiento de mi casa. El mantenimiento de mi casa, yo debería de poderla pintar, limpiar los canales, resolver el tema de las goteras, tener alguna reparación eléctrica, la bomba, los chorros, las duchas, todo el tema hidráulico. Esos son temas que yo le tengo que dar mantenimiento a mi casa para que estén bien, y no guardo muchas veces dinero para eso. Y cuando yo vengo y no lo guardo, cuando me llegan esos gastos, me meten en problemas porque no tengo guardado ese dinero. En el mes a mes, si me sobra, me lo gasto en entretenimiento o en cosas que tal vez no necesito, y no me doy cuenta que ese dinero muchas veces ya tiene dueño, solo que no llega todos los meses. Entonces, el mantenimiento de la casa, voy a decir, la reposición de los artículos del hogar. muchas veces no tomamos en cuenta que las refrigeradoras se nos van a arruinar, que hay que cambiar las televisiones, que hay que cambiar la lavadora o la secadora, y se vuelven, o las camas, hay que cambiar las camas, hay que cambiar el equipo de sonido, hay que cambiar todos los que son los temas del artículo del hogar, ¿verdad? El hornito, el secador de pelo, las lámparas de la mesenoche. Hay veces que la gente, he visto que no hace un plan para todas estas cosas. Y muchas veces nos meten problemas. En lugar de decir, yo lo voy a planificar, lo voy a ordenar y lo voy a tener claro. Entonces yo sé cuánto tengo que guardar todos los meses para poder reponer las camas y poder reponer las televisiones y poder reponer la cocina o la lavadora o la secadora. Entonces se vuelve algo sencillo, porque el día que lo tengas ahorrado el dinero, entonces tú venís y lo vas a comprar. No tenés que endeudarte para poder tener algo, o no tenés que esperar a que sea una emergencia, porque el día que se te queme la refrigeradora vas a ir a sacar las cuotas o vas a ir a poner la tarjeta de crédito, y esas cosas te terminan haciendo que gastes más de lo que en realidad deberías, o que las cosas te salgan más caras. Otras cosas son las vacaciones de los empleados, o los aguinaldos, o la indemnización de sus empleados. También en la cuenta de carros, todo el tema del mantenimiento del vehículo, ¿verdad? O sea, los vehículos necesitan un mantenimiento preventivo y correctivo. Los mantenimientos preventivos son los que salen más baratos en realidad, porque yo le estoy cambiando el aceite a mi vehículo, le estoy viendo los niveles y estoy haciendo todas estas cosas que al final me terminan haciendo que yo tenga mi vehículo en un súper buen estado. Cuando yo tengo este vehículo en buen estado, el valor de mi vehículo se va a mantener en el tiempo. Porque si yo tengo ese valor de vehículo bien mantenido, en realidad no se deprecia tanto y no pierdo dinero. Entonces, el hecho de poder estar planificando de esta forma correcta se vuelve súper, súper bueno y súper, súper claro, porque yo sé cuánto dinero tengo que guardar. Normalmente nosotros, cuando hacemos la fórmula que mejor funciona, y ya lo hemos dicho en el programa, es la fórmula del 75-25, ¿verdad? Yo debería de poder vivir con el 75% de mis ingresos y el 25% lo debería de poder guardar en tres diferentes cuentas. 5% de ese dinero yo lo debería estar guardando para mi fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia lo que me debería de ayudar es a cuando pasa un verdadero imprevisto, yo puedo atenderlo de esa manera. Con el otro 10 a 15%, como les dije, debería de estarlo guardando para los gastos que no son mensuales. Esto se llama provisión de gastos. Y el otro 10% lo debería de estar guardando para mi retiro. Nosotros siempre decimos que lo que tú estás guardando, si es que cotizas en las AFPs, eso debería de ser una parte de lo que te ayude para tener tu retiro, tu fondo de jubilación, pero tú lo deberías de complementar con ese 10% extra. De esa manera, tú vas a tener la capacidad de tener una jubilación espectacular. No se imaginan lo que a nosotros nos preocupa en las empresas, darnos cuenta que casi nadie tiene un plan alterno de retiro, ¿verdad? Porque en realidad esto es algo que yo debería de poder estar provisionando y de estar guardando para yo asegurarme que el día que llegue mi edad de retiro, los 55 o 60 años, que yo de verdad tenga la capacidad de irme a mi casa y estar tranquilo, pues que la jubilación sea algo espectacular, que yo vaya a vivir mejor. Y eso solo se hace planificando esos gastos que normalmente, voy a decir, se vuelven estos imprevistos, ¿verdad? Que no te dejan cumplir en tu mes a mes con tus objetivos. Normalmente esto es por falta de planificación y no tener un presupuesto balanceado. Cuando a mí me vienen a decir normalmente cuál es el mejor consejo que tú me podés dar, o cuál es la base principal para tener libertad financiera, en realidad se vuelve el hecho de tener un presupuesto. Nadie de verdad pone tanto énfasis en tener un presupuesto, y yo creo que es la base principal para poder tener libertad financiera, ¿verdad? Que la base principal es, en realidad se vuelve un principio bien sencillo, que es gastar menos de lo que yo gano. Pero si yo no tengo una claridad de cuánto es en realidad lo que tengo que tener, entonces se vuelve difícil. Se vuelve difícil porque yo hay veces gasto dinero que no debería de gastar. Y siempre lo decimos nosotros que la mayoría de personas se les vuelve difícil tener claridad del presupuesto. O lo voy a poner de otra manera. Creen que vivir con un presupuesto es vivir apretado. Y en realidad no es eso. Un presupuesto, yo siempre lo pongo, es el equivalente a tener... Un presupuesto es el equivalente a tener una montura y un freno en el caballo del dinero para uno decirle cómo se debe de comportar. Si tú no tenés un presupuesto y tú no tenés claridad de a dónde se está yendo todos los meses tu dinero, entonces no tenés posibilidad de tener libertad financiera. Es dificilísimo. Se vuelve complicado y muchas veces andamos buscando siempre la generación de dinero creyendo que eso es lo que nos va a sacar de problemas. Pero en realidad no tiene que ver nada con la generación. No tiene que ver nada con cuánto dinero yo gano, ni qué tan inteligente soy, ni tampoco tiene que ver nada con lo que yo estudié. En realidad, tener libertad financiera es tener 20% del conocimiento, saber exactamente cómo se tiene que hacer, y el 80% de comportamiento. Es la disciplina que yo tengo que tener para cumplir esa estrategia. Y yo siempre lo digo un montón de veces, ¿verdad? La gente cree que vivir con un presupuesto es no gastar y no significa eso, es gastar de acuerdo a tu capacidad. Si yo tengo a alguien que le va súper bien, tiene un presupuesto ordenado y tiene eso y le sobra bastante dinero para entretenimiento, no tiene nada de malo si eso es parte de los objetivos de la vida. Pero yo no puedo esperar darme estos premios o estos beneficios o estos gustos antes de haberlo generado, ahorrado y guardado. Entonces es importante que usted le ponga atención al hecho este. Yo siempre pongo y me gusta hacer un reto todas las semanas, ¿verdad? Yo quisiera hacer el reto con el que empezamos la primera semana, que ahí nos estuvieron escribiendo y contando de lo bien que les había ido, que es: trate de este mes, ahorita que estamos empezando noviembre, reto de noviembre, liquide su ingreso. ¿Qué quiere decir liquidar su ingreso? Es al final del mes, haga cuentas de dónde se ha ido su dinero, que esté seguro que no se le va a perder un 5, que usted trata su dinero, lo que le van a pagar en el mes, como que fuera una caja chica, voy a decir, que usted al final del mes pueda entregar o al final de la semana pueda decir: hey, ¿cuánto dinero gasté en comer? ¿Cuánto dinero gasté en mi casa? ¿Cuánto dinero de mi ingreso gasté en entretenimiento? ¿Cuánto dinero gasté en gasolina? Y que tenga un recibo. Vaya a la gasolinera y cuando ponga gasolina pida una factura para que usted tenga un comprobante, como que fuera una contabilidad. Y de esa manera usted poder tener ese monto para respaldarlo y decir: ah, yo este mes gasté de mi salario $150 en mi cuenta de vehículos y se fueron 100 en gasolina y 50 que le cambié el aceite, ¿verdad? Entonces usted va a tener claridad de a dónde se fue. No se imaginan cuando nosotros le ponemos el reto a las personas de decir: hey, guarden todos los recibos de todo lo que gastan para que lo puedan liquidar. Solo tener esa capacidad de poder ver en qué se fue el dinero. Si hay gente que nos dice: mire, me estoy sorprendido lo que yo gasto en sorbetes o en café o en cigarros o en comer afuera. Cuando uno tiene conciencia de esos gastos, entonces uno se da cuenta que puede hacer algo al respecto y decir: bueno, fíjate que me estoy gastando $25 a la semana o a la quincena en cafés y ahora me voy a gastar solo la mitad. Ya tiene un ahorro genuino. Ya usted puede tomar la decisión de saber a dónde se está yendo este dinero. Entonces, nosotros lo que queremos en este programa del día de hoy es que usted tenga una claridad y que sepa cuál es la forma correcta de parar esos imprevistos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que hacer una lista de todos los gastos que no son mensuales. Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta darle mantenimiento a mi casa en un año? ¿O cuánto me cuesta darle mantenimiento a mi carro en un año? O otro ejemplo puede ser: ¿cuánto me cuesta la matrícula, uniformes y útiles de mis hijos? Para ponerlo interesante, además de los gastos que son anuales, hay gastos que duran más. Luego hay que tratar de definir cada cuánto tiempo tengo que pagar estos gastos, y después hay que dividir el dinero entre el número de meses para saber cuánto tengo que gastar, que guardar mensualmente de mis ingresos para poder cubrir los gastos que no son mensuales. Entonces, imagínense qué chivo. A mí me llegó el otro día un cliente y me dijo: mira, este mes me estuve algo complicado con el presupuesto. Yo le pregunté por qué. Es que tuve que pagar la matrícula del colegio de mis hijos. Entonces yo le pregunto: ¿Y en qué grado está tu hijo? En octavo grado, me dijo. Entonces yo le dije: o sea que en 8 años no te has dado cuenta que tú tenés que guardar todos los meses para poderlo matricular. Si la matrícula te cuesta, voy a decir, $360, entonces sabes que tenés que guardar $30 todos los meses para poder llegar ese día y tener el dinero claro, tenerlo. O sea, no estar tronándote los dedos para saber. Entendés la paz y la tranquilidad que eso brinda. La paz y la tranquilidad es saber que todos estos gastos están cubiertos. Y normalmente nosotros decimos, y lo voy a volver a repetir, guarde entre el 10 y el 15% de sus ingresos para gastos que no son mensuales y empiece a tenerlo en una cuenta aparte, una cuenta de provisión. Normalmente cuando usted saque la lista de todo lo que debería de salir de ahí, ahí debería estar el mantenimiento de la casa, el mantenimiento de los carros, el mantenimiento de voy a decir, si usted tiene, por ejemplo, equipo, ¿verdad? Como su cocina, su refrigeradora, todos los aires acondicionados y ese tipo de cosas. Si usted tiene claridad de cuánto le cuesta eso, entonces usted lo puede guardar y le puede hacer frente a esas situaciones y no va a tener tanto problema. Esto yo digo que es una de las bases principales de tener libertad financiera, es poder tener este presupuesto balanceado y tener claridad de cómo yo me debería de comportar. Porque cuando yo lo hago de esta manera, voy a decir que yo lo provisiono y me estoy adelantando a tener esos gastos controlados y no me lo gasto todo, eso se genera en un genuino ahorro. Yo puedo venir e invertir. Otra cosa importante de poder planificar y parar sus imprevistos, voy a dar el ejemplo. Yo conozco una persona que lo que hizo fue el primer año empezó a guardar doble cuota de lo del colegio, o sea, la que tenía que pagar y la del año que venía. Hizo un esfuerzo y por un año, yo no voy a decir que no, hizo un esfuerzo porque se limitó en ciertas cosas. Pero, ¿qué sucedió? Al final del año tenía lo del año siguiente, entonces lo puso en un depósito a plazo fijo y ganó el 5%. Y al pagar el año completo de la matrícula, esta persona lo que hizo es que consiguió otro 5% de descuento. Entonces, en la matrícula completa del año, en los costos completos del año, se ahorró un 10% de lo que cuesta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las personas que planifican y que logran guardar este dinero y que saben cómo lo tienen que manejar, todo les sale más barato. Eso es un gran elemento de planificar, ¿verdad? Estamos hablando el día de hoy de cómo parar los imprevistos en mi mes a mes, que es lo que la mayoría de veces meten problemas a la gente. Les quiero recordar que si nos quieren hacer un comentario, nos pueden hablar al teléfono de cabina, que es 2283-2515. También nos pueden escribir al WhatsApp, que es el 7891-8898. Y nos pueden hacer preguntas también por Twitter, ¿verdad? En @FishermanWM nos pueden hablar al 2283-9296, que es el teléfono de la oficina, y nos pueden hacer consultas en el correo info@FishermanWM. También queremos hacer una mención especial de Traffic Media. Es uno de los patrocinadores de nuestro programa. Con más de 8 años tiene experiencia en el mercadeo de la publicidad exterior y cuenta con vallas de la más alta calidad. Son vallas digitales. Nosotros siempre que tenemos eventos, que ya vamos a tener un evento, es el 20 de noviembre, Educando a tus hijos financieramente. Tenemos este evento y nos publicitamos ahí en Traffic Media. Y los eventos siempre terminan siendo un éxito. Un montón de gente nos dice que nos ve en las vallas. Traffic Media hace bastante por tu marca, o sea, les puede ayudar un montón. Si quieren ustedes contactarlos para saber qué pueden hacer por ustedes, llámelos al teléfono 2263-8231 o búsquenlos en Facebook o en Instagram como Traffic Media. El evento que nosotros tenemos, lo queremos anunciar, es el día 20 de noviembre en el Auditorium de Construmarket. Va a ser de 6 de la tarde a 8:30. Y el objetivo es que aprendas a educar a tus hijos financieramente. Que sepas cuáles son las maneras que tienes que ayudar y que tienes que conocer para que tus hijos aprendan el correcto manejo del dinero y que tengan un éxito. Es mejor que dejarles una herencia, darles el conocimiento de cómo tus hijos deberían de manejar tu dinero es lo más importante y el regalo más grande que puedes hacer. Muchas veces aquí va a terminar aprendiendo usted un montón, porque nosotros tenemos un programa en el cual queremos, le enseñamos a los hijos qué es lo que tenés que hacer con tus hijos desde 3 a 6 años, después de eso de 7 a 12 y después de eso de 12 a 18 años. ¿Cuáles son los objetivos y la educación que tú le deberías ir brindando a tus hijos? De eso vamos a tratar en el evento. Es bien bonito porque va a haber un montón de chance de hacer preguntas y respuestas y qué podemos hacer. El evento va a costar $25 y de verdad vale la pena. Yo se lo recomiendo que vayan, les va a servir un montón, van a aprender un montón sobre cuáles son los principios y los valores que tú le deberías de dar a tu hijo para que pueda tener éxito. Parte de lo que nosotros hemos logrado hacer es tener este programa súper planificado sobre cómo hacer que tus hijos sepan la manera correcta de manejar el dinero, para qué sirve, cómo lo deberían de ahorrar, cómo deberían de invertir y cómo deberían de gastarlo, y cuáles son los principios y valores correctos para que puedan tener éxito. Creo que es un tema espectacular y creo que vamos a poder hacer una gran diferencia. Como les dije, en Fisherman estamos súper comprometidos para poder mejorar tu calidad de vida y creemos que a través de la educación financiera podemos cambiar la economía del país. Porque muchas veces las personas creen que es un tema de generar dinero y nosotros siempre lo repetimos un montón de veces que no tiene nada que ver con cuánto dinero generas. Yo conozco un montón de gente que genera o que ha generado a través de su vida un montonazo de dinero. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo: los artistas o los jugadores profesionales de algún deporte, boxeadores, futbolistas, que ahí los vemos retirándose, haciendo eventos para que tengan algo que comer porque terminan viviendo en la pobreza y han generado miles o cientos o hasta millones de dólares y terminan estando quebrados. Entonces, no se trata de generar, se trata de generar. Claro que sí, es importante, ¿verdad? Si yo no genero dinero, no puedo hacer nada. Pero además de generar, deberías de saber administrar correctamente. Administrar correctamente es tener un presupuesto balanceado, es vivir por debajo de tus posibilidades, es tener dinero predestinado para tus imprevistos, es poder ahorrar para tu retiro, es poder tener control de todo este tipo de cosas y luego aprenderlo a multiplicar, que es cómo invertirlo, cómo hago que el dinero trabaje para mí, cómo hago que yo pueda tener de verdad la manera correcta de yo saber cómo poder guardar esto y cómo poder manejarlo correctamente y cuáles son los principios. Entonces, entendés lo importante que si tú lo aprendes y tú se lo podés explicar a tus hijos, tienen casi que garantizada la libertad financiera, ¿verdad? Porque de esa manera tú puedes tener esta claridad, ¿verdad? Tú puedes tener esta claridad de cómo son los principios correctos para poder de verdad tener este éxito. Y con esto nos vamos a ir al primer corte. Les tenemos una canción especial que nos gusta mucho, ¿verdad? Y continuamos después de este pequeño corte. shake it like a pro. Now I'll be unfazed and loose and loose. Shake it, shake it, baby doll. Shake it on the floor. Get on the floor. Shake it like a pro. You know what to pick, y'all. Sugar, shake it. You know what to pick it. Sugar, shake it, shake it. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Fisherman, expertos en asesoría y educación financiera, te invitan este próximo 20 de noviembre al seminario Cómo Educar Financieramente a Tus Hijos, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, en el Auditorium de Construmarket. Aprenderás los principios y valores necesarios para poder enseñarle a tus hijos cómo manejar su dinero. Inscríbete a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com, ahora mismo, o llama al 2283-9296. También puedes obtener tus entradas en Todo Ticket. Ten valor, reescribe tu historia. Y como dice, ten valor, reescribe tu historia. Es un tema de educación, es un tema de tener la claridad de qué es lo que tenés que hacer. 20% de conocimiento, 80% de comportamiento, y esto te llevará a tener libertad financiera. Estamos aquí de nuevo en Finanzas para Todos, con este programa que nos tiene súper contentos y súper emocionados. Nos escriben un montón de gente y nos dice que de verdad la gasolina más grande que tenemos es que la gente nos dice que gracias a lo que han oído, que lo que han oído les ha cambiado la vida, ¿verdad? Que han logrado hacer ciertos cambios que les están dando impacto, que están matando las deudas, que están cancelando las tarjetas de crédito y que están cambiando esta situación y que poco a poco están logrando empezar a ver la luz, ¿verdad? Que ya están viendo estos cambios cuando han logrado implementar estos consejos que nosotros damos. Y eso es parte de la campaña que hemos estado haciendo nosotros de detén el bullying financiero, de que la gente tenga claridad de los derechos, ¿verdad? De que voy a poner el ejemplo, el artículo 18, literal F, dice que le prohíbe a los acreedores y cobradores decirle frases ofensivas o amenazas. No te pueden coaccionar o denigrarte. Eso es un artículo de ley y la mayoría de gente no lo sabe. Entonces, cuando te hablan los cobradores y te dicen, te voy a quitar todas las cosas de tus hijos, le voy a quitar la cuna del niño, cuando dicen, voy a ir a tu trabajo y voy a hablar con tu jefe, le voy a hablar a toda la gente que conoces, o te llegan a cobrar y te están tocando la puerta y gritando ahí, eso es ilegal y no se puede, y tenemos que denunciarlo. Por eso es que estamos nosotros con esta campaña de detén el bullying financiero. En Fisherman hemos hecho un libro que se llama 42 tips para lidiar con cobradores, que te da toda la base legal de cuáles son tus derechos. Y ojo, nosotros queremos ponerlo bien claro, porque muchas veces la gente no lo entiende. Nosotros creemos que todas las personas tienen que tener la responsabilidad de pagar sus deudas. Pero lo que viene a suceder es de que muchas veces caer en el tema de deudas no es algo que tú lo haces porque tú querés. Se deja de ser un tema de voluntad y se vuelve un tema de capacidad. Conocemos personas que han perdido su trabajo, conocemos personas que han caído en una enfermedad o han tenido un accidente, conocemos personas que ha pasado algún tipo de imprevisto y eso los ha complicado, o que una de las dos personas en su casa ha perdido el trabajo, o que, voy a decir, han perdido un familiar, o ha pasado un evento extraordinario que los ha metido en estos problemas. Y cuando sucede eso, podemos caer en estos problemas financieros. Y al caer en estos problemas financieros, cuando la gente de los bancos nos habla o cuando la gente de las empresas cobradoras nos habla, verdaderamente es un acoso espantoso, que nosotros hemos tenido tanta gente complicada, tanta gente que verdaderamente se vuelve una carga estar llevando. Es más, tenemos gente que ha llegado a ir a pedir dinero a usureros y a cosas que solo se vuelve un parche, ¿verdad? Un refinanciamiento, una reestructuración, que agarren el dinero pero no lo van a poder cumplir, o no van a poder cumplir esa otra, y solo cambian de un acreedor a otro, porque el problema no se va a solucionar, el problema no se está solucionando. Entonces creo que es importantísimo que nosotros sepamos, ¿verdad?, cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos, y denunciemos claramente este abuso y este bullying financiero, ¿verdad? Hemos estado nosotros explicándole a la gente que nadie te puede venir y amenazar, nadie te puede venir a coaccionar, nadie puede hablar de tus deudas con otra persona que no sea vos. Eso que le hablen a tus papás o le hablen a tus hermanos, o por ejemplo, el otro día vimos a un agente del BAC diciéndole a la gente: mire, usted tiene que firmarme un cheque. Y la persona le decía, y lo tenemos grabado nosotros, porque la persona fue suficientemente viva para grabarlo con el teléfono mientras se lo estaban diciendo, y decía: mire, es que, y le decía: fírmeme un cheque para demostrar su voluntad de pago. Y entonces esta persona le dice: mire, pero es que no tengo dinero en la chequera. No, no importa, si es que no vamos a hacer nada con el cheque. Y al final, lo que al día siguiente le cae con una demanda, ¿verdad? No sé si al día siguiente o un tiempo después le mete una demanda por el cheque sin fondos, lo cual es estafa y puede ser un tema penal. O sea, si alguien le da un cheque sin fondos a uno, uno lo puede demandar por estafa, y el tema de estafa se vuelve un tema penal. Entonces, ¿entienden? Eso es una coacción, porque la persona tenía documentada. Claro, cuando nosotros hablamos y empezamos a decir: mira, aquí lo tenemos filmado y esto que usted hizo no se debería de poder hacer y todo eso, entonces le bajan el tono a las cosas, ¿verdad? Pero hay un montón de estos temas que uno los debe de saber y los tiene que tener claros para uno poder saber cuándo se puede y cuándo no se puede hacer esto. Yo debería de poder tener un plan, y eso es lo que nosotros le ayudamos a la gente de Fisherman. Cuando está en deudas, nosotros tenemos un producto que se llama Elimina Tus Deudas, y de lo que se trata es hacer un plan para uno poder generar un ahorro e ir a cumplir con esos responsabilidades que uno tiene, porque nosotros en ningún momento estamos diciendo que uno no debería de pagar o que uno no debería de hacerle frente a sus responsabilidades, pero bajo un orden y un esquema. Nosotros siempre decimos que es importantísimo poder hacerle frente a las necesidades que son básicas. Antes de pagarle al banco, tú tenés que estar seguro que podés cubrir tu necesidad de casa, de alimentación, de medicinas, de transporte y de educación a tus hijos. Porque si tú no cubrís eso, o sea, va a llegar un momento que vas a dejar de operar, que ya no vas a poder hacerle frente a esa situación. Entonces, después de eso, tú deberías, si estás endeudado, deberías de poder ahorrar dinero para poderle prepagar o para poder pagar de más a los acreedores, y hacer un plan bola de nieve para ir saliendo del más pequeño al más grande y poder estar seguro que tú estás cumpliendo. Porque nosotros creemos que si tú tenés una deuda, deberías de poder cumplirla. Deberías de tener la capacidad de hacerle frente y deberías de hacer el sacrificio, porque nadie te pone la pistola en la cabeza para tú endeudarte o tú gastar más de lo que tú ganas. La mayoría de gente no nos los han enseñado y no nos los han explicado cómo, pero al final terminamos cayendo en esa situación. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que hacer es que tenemos que poder levantar la mano y aceptar que nadie nos los ha enseñado, que no nos los han enseñado en el colegio, que no nos los han enseñado en nuestra casa y no nos los enseñan en la universidad. Nadie te enseña esta fórmula de la vacuna que cura la pobreza y que quite el endeudamiento. No te lo enseñan en ningún lugar. Por eso es que es importante que tú te eduques, que tú tengas esa conciencia de saber que la libertad financiera se obtiene a través de ocupar los principios y los valores correctos, ¿verdad? Que tú sepas exactamente a dónde empiezan tus deberes y a dónde terminan tus derechos, para que tú puedas actuar correctamente y puedas tener un plan para salir de esos problemas. Recordate que no importa qué tan difícil sea tu situación, siempre hay una manera de cómo salir. Nosotros hemos visto a un montón de personas salir de problemas súper complicados, de estar así, pero angustiados y que poco a poco, al tener un presupuesto, al vivir por debajo de sus capacidades, al empezar a ahorrar, al empezar a hacer prepagos, al ordenarte con el tema de los imprevistos, cambia tu situación, cambia muchísimo tu situación y en realidad tenés un resultado totalmente diferente. Entonces es importantísimo que sepamos que no es cuestión de suerte, no es cuestión de cuánto dinero gano y no es cuestión de qué estudié o si soy inteligente o no. Si nosotros logramos transmitir este conocimiento que nosotros estamos aquí con el megáfono puesto, ¿verdad? Y queriéndolo cumplir y pegarle a la gente de que lo entienda. Si nosotros logramos transmitir esta vacuna que cura la pobreza, que si logramos saber que teniendo el valor de la honestidad, yo lo repito mil y una vez y siempre lo digo, si la gente supiera la gran diferencia o el gran negocio que es ser honesto y hacer todas las cosas correctamente y asegurarte de no hacer nada malo, el gran negocio que es, nadie hiciera nada incorrecto. Entonces es importante que si nosotros queremos tener un país diferente, si nosotros queremos tener una manera diferente de hacer las cosas, que empecemos por nosotros mismos, por cambiar, por educarnos, por tener esa hambre de entender la manera correcta de vivir, de entender que los principios y valores reflejan la cultura del país. Parte de las cosas que nosotros vemos es eso, ¿verdad? Es tener esa cultura que nos asegura que vamos a vivir bien. Aquí nos están diciendo, por favor, me regalan la dirección de Fisherman y el número de teléfono por este medio para visitarlo. Gracias. La dirección es calle Cuscatlán número 19. El teléfono es 2283-9296 y te la vamos a escribir ahí también por el WhatsApp, ¿verdad? Aquí hay otra pregunta que nos dicen, señores de Fisherman, ¿qué opinan de ese banco mexicano que los pagos son semanales y si no pagaste caen 5 de mora? Gracias. Sí, yo creo que el sistema ese no funciona mucho aquí, ¿verdad? Es más, cuando tú te das cuenta que esos $20 pueden ser igual o más de la tasa que de la cuota que tú estás pagando, de verdad se vuelve algo criminal. Las tasas permitidas en créditos, en microcréditos que son abajo de $3,000, son hasta el 96%. Entonces la mayoría de gente no hace cuenta de qué es lo que de verdad te va a costar. Y yo siempre lo digo, porque cuando nosotros le preguntamos a las personas quién ha tomado un crédito, la mayoría de personas levantan la mano porque han tomado cualquier tipo de producto. Pero cuando yo compro un producto, normalmente la primera pregunta que yo hago es ¿cuánto me va a costar? Cuando yo le pregunto a la gente, cuando ha comprado un producto bancario, si ha preguntado cuánto le va a costar, nadie pregunta. Porque recuérdense que cuando ustedes toman un préstamo, el otro día me dijo una persona, es que voy a sacar una consolidación y me van a dar un préstamo de $6,000. Y yo le digo, pero es que entendés que no son $6,000. Sí, son $6,000, me dice. No, son $6,000 más los intereses que va a generar ese préstamo en el tiempo. Cuando sacamos el monto, eran como otros $6,000. Si no me equivoco, lo que iba a pagar en intereses. Entonces, ese préstamo de $6,000, al final le iba a terminar costando otros $6,000. Iba a terminar pagando $12,000 en total. Entonces yo le digo, ¿no te has dado cuenta que lo mismo que te estás prestando lo vas a tener que pagar? Porque cuando te dicen el monto del préstamo, no te dicen el monto de los intereses que va a generar. Entonces, si tú preguntaras, esta persona que me está hablando, el 9758, si hubieras preguntado cuántos son todos los costos de ese producto que tú sacaste con esos pagos semanales, solo imagínate lo que vas a gastar en gasolina, en pasajes, de estar yendo a menos que te quede a la par el banco, funciona. Entonces, ¿cuánto te iba a costar? Posiblemente no hubieras tomado ese préstamo. Con toda la información, la gente no se equivoca. O sea, si a vos te dijeran, mira, financiar tu casa de $50,000, te va a costar $75,000 de intereses en 30 años, ¿la compraras? Es una pregunta bien sencilla. ¿Pagaras tú una vez y media por tu casa, además de pagar por tu casa? Entonces, no, yo no lo creo. No lo creo verdaderamente que la gente tome esas cosas. ¿Por qué no cambiar la situación y decir, ¿sabes qué? Voy a ir a alquilar y voy a empezar a ahorrar y voy a hacer que se multiplique el dinero, y cuando tenga por lo menos el 50 o el 60% del valor de la casa, entonces me la voy a ir a comprar. Yo te aseguro que la puedes obtener por menos dinero y en más corto plazo. Entonces son esos temas, ¿verdad? Son esos temas los que nos ayudan a tomar decisiones. Recuérdense que no tiene que ver nada con que si crees que tenés buena suerte, o si sos inteligente, o con cuánto dinero generás. Tiene que ver con tener los principios y valores correctos para tener libertad financiera. Uno de estos es tener un presupuesto balanceado, provisionar tus gastos que no son mensuales y parar tus imprevistos. Uno de estos también es conocer cuáles son las reglas y las leyes que te protegen tus derechos y saber exactamente qué pueden y qué no pueden hacer cuando tú caes en un problema de deudas. Y llegamos al final de nuestro programa. Son las 12:45. El tiempo se terminó yendo, ¿verdad? Esperamos que la Marilú venga pronto para que estemos en esta dinámica, porque estos monólogos son complicados, pero al final terminan funcionando, y lo que más queremos es mejorar tu calidad de vida. Estamos comprometidos en Fisherman con mejorar tu calidad de vida. Si querés una hora de consulta, si tenés problemas financieros, llamanos al 2283-9296, escribinos en info@fishermanwm y buscanos. Tenemos un principio claro nosotros, es ayudar a mejorar la calidad de vida. Si estás en problemados, no te cobramos. O sea, nosotros estamos verdaderamente comprometidos. Queremos hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, muchas veces la gente no quiere ir, y yo lo voy a volver a decir. Ir por la vida y no tener una planificación financiera formal a donde te ayuden a manejar tu dinero es un verdadero acto de locura. Entonces, toma una acción, agarra el teléfono, llámanos, haz una cita, vamos a ver tu caso y déjanos enseñarte que verdaderamente te podemos ayudar, ¿verdad? Que Dios los bendiga y nos vemos el miércoles si Dios quiere. ¡Salud! Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Fisherman, expertos en asesoría y educación financiera, te invitan este próximo 20 de noviembre al seminario Cómo Educar Financieramente a Tus Hijos, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, en el auditorium de Construmarket. Aprenderás los principios y valores necesarios para poder enseñarle a tus hijos cómo manejar su dinero. Inscríbete a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com, ahora mismo, o llama al 2283-9296. También puedes obtener tus entradas en Todo Ticket. Ten valor. Reescribe tu historia.